La celebración de la Navidad que se acerca en unos días para nosotros según la costumbre, la celebración de la Navidad entre cristianos es uno de esos temas que generan conflicto, conflicto interno y conflicto externo también. ¿Por qué conflicto? Bueno, en relación con la Navidad, algunos cristianos enfrentan un conflicto interno porque quieren celebrarla, como buenos cristianos, quieren celebrar la Navidad de una forma que Cristo esté en el centro, de una forma que honre, que se honre a Dios, de una forma que, aunque se hagan las cosas que se hagan, Cristo siga en el centro. Y se reúnen con personas que no comparten esa convicción. Entonces, cuando una persona cristiana que quiere honrar a Cristo en Navidad está con personas que tienen otra visión de la Navidad y se resisten a que pongamos énfasis en Jesús o en que evitemos lo pecaminoso, porque hay personas que celebran la Navidad haciendo cosas que no honran a Dios. Entonces, uno que sí quiere hacer las cosas para la gloria de Dios encuentra conflicto interno. ¿Por qué? Digamos que yo estoy con mis amigos o mis familiares que no son cristianos. Y pues obviamente yo quiero hacer las cosas de una forma que agradan al Señor y quiero hablar de Cristo y quiero hacer una oración y las cosas que hacemos nosotros que amamos al Señor. Y entonces los parientes que no están de acuerdo, pues se sienten incómodos. O se sienten ofendidos o pueden decir, no empieces con tus cosas, Luis. Todo tienes que meter la religión, todo. Que no son normales ustedes, sectarios, esto es verdad. Entonces empieza a haber esta tensión, ahora se genera esa tensión en el ambiente, ¿verdad? Y el cristiano no quiere ser el motivo, la causa de la discordia, de que se rompa pues, la supuesta unidad que hay ahí, y se siente mal uno ser pues el causante de esto, de esta discordia, ¿verdad? Y digamos que el cristiano dice, está bien, mejor no digo nada para no generar problemas, como la otra vez, y él se queda o ella se queda calladita o calladito a la hora de la celebración de la Navidad, a fin de evitar conflictos con los parientes, con los amigos con los que se reunió esa noche. Pero ¿cómo queda su conciencia? Sintiéndose mal, ¿verdad? Cuando la gente empieza a decir cosas que no son ciertas o hacer cosas que deshonran al Señor, todo el mundo se siente mal porque dice, yo no debería estar aquí sin decir nada, sin hacer nada. O sea, por donde le busques, cuando esta experiencia sucede, pues hay un conflicto interno en el verdadero creyente. Y entonces él es el cristiano diciendo, ¿por qué no me junté con los cristianos? ¿Por qué no me junté en una reunión más, una Navidad más cristiana? Entonces un día dice, pues lo voy a hacer y hace su reunión con otros cristianos, y este año yo voy a ir con otros cristianos. Y él pensando así, se va a evitar conflictos, y solo para descubrir que también cuando se reúne con cristianos, enfrenta conflictos a veces de otra naturaleza. ¿Cómo está eso? Luis, explícame. Sí. Si los cristianos deciden celebrar la Navidad solo con cristianos a fin de evitarse conflictos internos, resulta que no todos los cristianos están de acuerdo en cuanto a la Navidad. Que hay ciertos cristianos que todavía son cristianos, pero que están totalmente en contra de celebrar la Navidad. Y entonces empieza el debate. ¿O cómo la van a celebrar? Por diferentes causas. Principalmente en relación con ciertas costumbres o tradiciones navideñas cuyo origen es pagano. Entonces ya no están de acuerdo los cristianos. Hay cristianos, gente cristiana, que está completamente en contra de que se celebre cualquier cosa que huela a Navidad y que no se celebre. Y otros creen que sí se pueden celebrar cierta forma, pero otras no. Y otros que todo. Entonces, aún entre cristianos hay conflicto externo. ¿Quién tendrá la razón? Así que la pregunta correcta no es qué opinan mis parientes acerca de la Navidad, qué opinan mis compadres, mis amigos, mis vecinos con los que yo me junto a veces, cerramos la cuadra y hacemos la posada todos juntos o el block party, decimos aquí en Estados Unidos, o voy con mis parientes y mis primos, unos cristianos y otros no, o me junto con los cristianos y luego hay debate entre ellos. La opinión más importante no es ni la de los que no son cristianos, ni aún la de los cristianos. La pregunta más importante es, ¿qué dice Dios en las Sagradas Escrituras acerca de este debate, de este asunto? ¿Debemos nosotros como cristianos, bíblicamente hablando, celebrar la Navidad o no la debemos celebrar? Y si lo hacemos, ¿por qué lo vamos a hacer? Esas son las respuestas a las preguntas que vamos a descifrar hoy juntos, ¿ok? A la luz de la Biblia. Quiero empezar por el principio. Definamos qué es la Navidad. La Navidad, etimológicamente hablando, es decir, la palabra Navidad viene en español de una palabra latina que es natividad, nativitas. Y esa significa nacimiento. Y obviamente alude al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En inglés le decimos Christmas. Y la palabra Christmas en inglés viene de dos vocablos. De Christ, que es Cristo, y más, que significa misa. Y más o menos hace 1,000 años, en Britania, empezaron a celebrar, en honor del nacimiento de Cristo, una misa especial, y le empezaron a llamar Christmas a la Navidad. Mientras en español se le llama Navidad por la palabra latina, nativitas. Pero ambas cosas tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Ahora entonces, ¿saben ustedes que el nacimiento de Cristo es la fecha más comercial del año? ¿Saben eso ustedes? Investiguen y verán. Voy a tratar de hablar un poquito más de eso el viernes, cuando estemos aquí en el servicio de adoración. Es decir, en esta temporada se mueve muchísimo dinero, muchísimas mercancías, hay oportunidades de trabajar extra para algunos, hay trabajo donde quiera, trabajo de temporada, pero espiritualmente hablando, mientras que a nivel social es una temporada muy, muy agitada, muy ocupada, muy bonita, muy vistosa, muy única. Espiritualmente hablando, la pregunta es, ¿deberíamos celebrarla? Vamos a comenzar contestando esa pregunta. ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad bíblicamente hablando? Porque hay debate, ¿eh? Y este debate no es nuevo. Los puritanos allá en Europa tenían debate y la mayoría de ellos no celebraba nada de la Navidad. Estoy hablando de los puritanos, el movimiento puritano que empezó ahí en los 1600 en Inglaterra, 1500 en Inglaterra. Pero aún antes de ellos, los mismos reformadores no se ponían de acuerdo si debía de celebrarse la Navidad o no. Lutero decía que sí, Zwinglio decía que no, Calvino decía, pues cada quien sabrá, para los que saben de historia de la iglesia. Entonces, yo puedo decir la respuesta directa y clara a la pregunta, ¿es bíblicamente obligatorio celebrar la Navidad? Y la respuesta simple y sencillamente es no. No hay ninguna orden explícita en las Sagradas Escrituras que diga celebraréis la Navidad. Menos celebraréis la Navidad el 25 de diciembre, el 24. No hay versículo de esos. Si eso no fuera suficiente, que no hay ni una prescripción obligatoria, no hay ningún imperativo que nos ordene celebrar el nacimiento de Cristo, como ratificación de esta verdad es que cuando vas a los evangelios, descubres que solo 2 de los 4 evangelios tienen un registro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto fuera tan importante, ¿cómo podríamos explicar que el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan no tienen relato del nacimiento del Señor? Lo cual confirma el hecho de que no es obligatorio celebrar la Navidad para un cristiano. Esto nos enseña entonces que si alguien de nosotros no es de la convicción de que no se celebre la Navidad, está en todo su derecho. ¿Está claro? Si alguien está molesto porque pusieron aquí las Nochebuenas y porque pusieron las otras decoraciones y usted no quiere poner nada en su casa, está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Y nadie tiene razón bíblica para condenarle. Eso es puro gusto y no nada de obligación. Entonces, no hay obligación. Ahora la siguiente pregunta es, ok Luis, ya entendí, no es obligatorio celebrar la Navidad. Entonces la pregunta siguiente ¿es bíblicamente recomendable celebrar la Navidad? Hay una diferencia entre debes y puedes. No es lo mismo decir debes o deberías. ¿Está claro, hermanos? Ok, no es obligatorio. La pregunta es, ¿recomendable? Porque el debate sigue. Entonces, si no es obligatorio, ¿por qué la celebran? Y aquí yo voy a responder para aquellos que cuestionan que sí. Sí es recomendable celebrar la Navidad. Y yo les voy a dar cuando menos 3 razones bíblicas por las que es más recomendable celebrar la Navidad que no celebrarla. Aunque por ahí los brasileños de cierta iglesia universal, no voy a decir cuál, no la celebren, o los testigos de Jehová no lo celebren, o algunas iglesias cristianas no la celebren, yo voy a demostrar con la Biblia por qué es mejor celebrar la Navidad que no celebrarla. Primera razón por la que creo que es más recomendable celebrarla, la encuentro yo en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Ustedes conocen el relato. En Lucas 2 se nos habla cómo María y José encuentran un lugar donde hospedarse, un lugar muy pobre, y allí da a luz María. Y en eso estaban cuando otras personas, unos pastores, que para los que no saben, los pastores en los tiempos de Jesús eran considerados personas inmundas, ritualmente hablando. O sea, ellos quedaban fuera del sistema de adoración judío porque estaban en constante contacto con animales y eso no les permitía cumplir con todas las exigencias rituales. Y entre todos los seres humanos que Dios hubiera escogido mandarles una noticia, escoge a ellos precisamente, a los más indignos, a los apestosos. ¿O qué? Los pastores que cuidan animales huelen muy bonito. Christian Dior y todo eso. ¿No? Ni a 7 machos llegan, ¿verdad? Los parias de la élite, a ellos se les aparece. Y cuando se les aparece un ángel enviado por el Señor, quiero que escuchen las palabras del ángel en Lucas 2, 10 y 11. Le dice a los pastores el ángel. Dice, mas el ángel les dijo, no teman porque he aquí os traigo buenas nuevas de... ¿Qué dice el texto ahí, hermanos? Dice, ¿de gozo o de gran gozo? ¿Qué dice ahí? Les traigo buenas noticias de gran gozo. Un adjetivo, gran gozo. Esto no es solo para alegrarse, pero es gran gozo. Sigo leyendo. ¿Que serán para quién? ¿Solo para ellos? Para todo el pueblo. Oigan entonces las palabras escogidas aquí. Estas son noticias de gran gozo para todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué son esas noticias así? Porque ha nacido para ustedes hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ya con esto nos está dando a entender algo, ¿no es cierto? Piensen un momento entonces. Algunas frases de este versículo que debemos decir. ¿Por qué quisiera un ángel de Dios decirle a los hombres que traía buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo si no fuera para celebrar? ¿Por qué? Piensen en eso. ¿Por qué decirles noticias de gran gozo para todo el pueblo? Pero no lo celebren, ¿eh? O sea, es una contradicción. Porque ¿cuál es la definición de una celebración, hermanos? Díganme, ¿qué es celebrar? Sino alegrarnos por algo, ¿no es cierto? Y aquí se le está diciendo noticias de gran gozo para todo el pueblo, pero no celebren el nacimiento. Y ahora nos va a decir, número 2, noten el énfasis del ángel, no dice les traigo buenas noticias, sino buenas noticias no solo de gozo, sino buenas noticias de gran gozo. ¿Por qué le pone tanta salsa a los tacos el ángel aquí? Tanto énfasis, ¿no? Tanta emoción, gran gozo. Esto convierte la sugerencia casi en obligación, ¿no es cierto? Para todo el pueblo. Esto es de gran gozo, imagínate. Esto no es motivo para alegrarnos. Esto es motivo para... Cuando uno quiere pasar de alegrarnos, ¿qué es lo que sigue? Exactamente, gracias. Para celebrar. ¿Verdad? Eso es lo que decimos. Esto no solo es para estar alegre, esto es para... Y entonces la siguiente palabra es para celebrar. Número 3. Esta frase, la causa, ¿cuál es la causa del gran gozo según el texto? Versículo 11. ¿Por qué? La palabra por qué nos dice la causa de algo. ¿Y por qué hay que hacer este gran gozo? ¿Por qué hay que celebrar? Porque ha nacido. ¿Quién nació? Entonces, ¿qué es lo que celebramos? ¿Ya ven? Celebramos que ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Ahora quiero que observen una palabrita que a veces no se nos escapa la atención, pero tiene mucha carga aquí en el texto, en el versículo 11. La Biblia de las Américas y la Reina Valera dicen, porque os ha nacido. Ese os, para aquellos amantes de la gramática, sí, es un pronombre personal de segunda persona del plural en modo objetivo. No empiece, pastor, por favor. O sea, para ustedes, eso significa os ha nacido. Os es lo mismo que decir ha nacido para ustedes. Él ha nacido ¿para quién? Para ustedes. Él vino para ustedes. Es para ustedes. Esta noticia es para ustedes. Deben de saberla. Es para que ustedes se alegren. Fue el nacimiento de Jesús la causa por la que Dios sugiere por medio de su ángel celebrar. En lugar de que se celebre de manera obligatoria, porque Dios pudo haber dicho, celebraréis la Navidad. O no pudo haber dicho Dios, solo les manda a los ángeles para que le den esta noticia. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hizo así Dios? Porque Dios no quiere que sea obligatorio, quiere que sea voluntario. Es por eso debemos querer hacerlo, por las implicaciones que tiene la venida de Jesús aquí al mundo. Debe ser voluntario, no obligatorio. Así que esa es la primera razón por la que creo yo es preferible, mejor celebrar la Navidad que no celebrarla. Segunda razón, dije que iba a dar 3. Segunda razón, el mismo ejemplo que nos van a dar tanto los ángeles como Dios mismo. Porque ahí en el texto, el versículo siguiente, el versículo 12 al 14 dice, y esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, esto es una gran señal, hermanos, ¿eh? Porque no creen. ¿A cuántos niños has visto tú acostados, recién nacidos, en el comedero del ganado? ¿Cuántos? Digamos que tú fueras muy, muy pobre. Ya nace tu bebé. ¿Lo acostarías en el comedero de las vacas, de las chivas, de los camellos? ¿Lo acostarías ahí? Dices, pobre, pero tengo mi dignidad, tampoco para tanto, ¿verdad? Sería inconfundible, no iban a encontrar otro niño en la faz de la tierra acostado en el comedero de unas vacas. ¿No? Así que no había confusión. Y luego procedo en el 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Dígase en otras palabras, una multitud de los ejércitos celestiales igual a ¿qué? Ángeles, eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? ¿Cuántos te gustan que eran? Para que diga multitud, ¿qué es multitud para ti? ¿Cuántos? Dime cuántos. ¿Dos? ¿Cuatro? ¿522 dicen por ahí? ¿Ok? Ponle el número que quieras. La respuesta es muchos. ¿Sí o no? Muchos ángeles están celebrando. Observen. Ejércitos celestiales. Una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Notaron? Ejércitos. ¿Qué es ejércitos? ¿Cuánta gente te gusta para un ejército? ¿Eh? Y ahora que diga ejército, tos, multitud de ejércitos celestiales. ¿Se imaginan esa visión que tuvieron los pastores? Dijeron, órale, una multitud de ejércitos celestiales, avasallados por esa visión ellos. ¿Y qué hacen los ángeles? Dice que los ángeles estaban alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Por qué están diciendo esto los ángeles? ¿Por qué están glorificando a Dios? ¿Por qué? ¿Porque ganaron los Astros la serie mundial o quién fue el que ganó? ¿Porque ganaron el mundial de fútbol los? ¿Por qué están glorificando a Dios aquí? ¿Qué acaba de decir el ángel otro? Ha nacido el Salvador para ustedes. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿no están los ángeles celebrando el nacimiento de Jesús? ¿No lo están haciendo ellos? Ahora, por si tú no te acuerdas, los ángeles en la Biblia no se mandan solos. La palabra ángel significa mensajero, son sirvientes espirituales para los propósitos divinos. Así que los ángeles no fueron a hacer toda esta visitación al mundo de los mortales por su propia iniciativa. ¿Quién los mandó? Es obvio, ¿quién los mandó? ¿Quién? Dios. No pueden ser otro. Dios los mandó. Si Dios les dice, se me van todos ahorita allá al mundo donde está mi hijo y van a cantar y celebrar. Tienen permiso para hacerlo. Háganlo. ¿Qué se implica en el texto? ¿Cómo está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Cuando mi esposa y yo nos casamos hace 25 años, hermanos, le dijimos a mi papá, nos vamos a casar, pero no vamos a hacer fiesta. Mi papá dijo, eso sí que no. Eso sí que no. Mi papá no comparte nuestras convicciones espirituales, pero él no lo pudo permitir. ¿Cómo? Así que él trajo el mariachi, él trajo la barbacoa allá de Hidalgo, ya hasta vino su amigo desde allá cargando con todo. Y, o sea, ¿por qué? Porque cuando un padre tiene un hijo, en una ocasión especial, ¿qué quiere hacer el padre? Celebrar. ¿Sí o no? ¿Cómo crees que Dios manda a un ángel decirle a los pastores que se alegren con gran gozo porque esto es para todo el pueblo? Y luego cantan millares de sus ejércitos celestiales y Dios no está festejando. Es obvio. Dios el Padre está celebrando el nacimiento de su Hijo y todos sus ejércitos celestiales. Por consiguiente, no solo porque se nos sugiere a través de las palabras del ángel, sino porque se nos sugiere a través del ejemplo de todos los ángeles y de Dios mismo celebrando el nacimiento de Cristo, que yo puedo afirmar con toda confianza que es mejor celebrar el nacimiento de Cristo que no celebrarlo, porque al hacerlo seguimos el ejemplo de Dios y de sus santos ángeles. ¿Entienden lo que digo? Pero no es la última razón. Hermanos, si Dios ha enviado al mundo a su Hijo para nosotros, ¿por qué Dios quisiera desaprovechar la oportunidad de que se celebre? Eso debemos de preguntarnos. Y la tercera razón bíblica que quiero mencionar, pudiera haber otras. La tercera razón bíblica por la que yo creo que es preferible celebrar la Navidad que no celebrarla, es porque en la Sagrada Escritura, hermanos, hay una doctrina muy importante que está intrincada con el tema de la Navidad. Y esta doctrina la llamamos teológicamente la doctrina de la encarnación, que viene de un término latín, incarnare, que significa en carne. Es que Dios, eso es un misterio, algo nunca antes imaginado. El Dios infinito, todopoderoso, eterno e invisible, se hizo hombre. Y esto comienza cuando Jesús nace. Y a esa doctrina la llamamos la doctrina de la encarnación. Hay muchos pasajes que hablan de ella. Les voy a dar unos ejemplos rápidamente, no los busquen por cuestión de tiempo, pero se los leo yo. Solo los menciono por los que toman nota o quieren saber cuáles son. Juan 1.14, escuchen, Juan 1.14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el primer versículo del Evangelio de Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que en el versículo 1 dice, estaba Dios y aparte el Verbo, y al mismo tiempo se nos dice, pero el Verbo era Dios. Así que antes del nacimiento, Jesús no era Jesús, Jesús era el Logos, el Verbo. ¿Me entiende? Y desde que tomó carne, pasó de ser el Logos eterno a ser ahora el Señor Jesús. Por primera vez. Dios hecho hombre. Hermanos, esta es tan fundamental, esta doctrina es tan fundamental en la fe cristiana, que al que la niegue, en la Escritura se le cataloga como un hereje, digno de distanciamiento. Al que niegue la encarnación de Cristo, se le considera hereje y se le manda a los otros cristianos que se aparten de él. Se los voy a leer, Primera de Juan 4:2, escuchen. Primera de Juan 4:2. Dice: en esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Oyen eso? Porque ya había una herejía en los tiempos del apóstol Juan que se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo creía que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Por lo tanto, si Jesús es tan bueno como dicen, no podría haber sido un humano de carne y hueso. Era un espíritu. Era un espíritu que parecía que tenía cuerpo, pero no tenía cuerpo, decían ellos. Y Juan escribe esta carta con dedicatoria. Eso es herejía, eso de hecho es el espíritu del anticristo. Entonces, en la siguiente epístola de Juan, también el mismo autor, dice en el versículo 7, en segunda de Juan, escuchen, dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Así, así designa la Escritura a los que niegan la doctrina de la encarnación de Cristo. Todo, y sigo leyendo, el versículo 8 y 9. Tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿a cuál enseñanza se está refiriendo en el contexto? A la doctrina de la encarnación. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. Porque el que saluda, lo saluda, participa en sus malas obras. No se le da permiso a los cristianos de recibir y convivir, y mucho menos ser instruido por personas que niegan la encarnación de Cristo. ¿Y dónde comienza la encarnación de Cristo? En el nacimiento de Cristo. Obviamente desde la concepción, pero la vida formalmente se cuenta a partir del alumbramiento. Entonces, por estas razones teológicas es muy importante. Era tan importante la doctrina de la encarnación en las Escrituras, hermanos, que hasta le hicieron una canción. Ah, ya vas a empezar. No, de verdad. Y se las voy a demostrar. Está en 1 Timoteo 3, versículo 16. Es un corito que se cantaba en la iglesia temprana, en la primera iglesia cristiana. Y miren la letra de la canción esta que inventaron. ¿Cómo empieza la canción? Está en 1 Timoteo 3, 15 y 16. Y la canción empezaba así, la letra. Dice, es el 16, perdón. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y échatela pues. Él fue manifestado en carne. vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A Judas nomás le faltó decir ahí, ¿verdad? ¿Y cuál era el ritmo, pastor? El que quieras. Pero esta era una canción, hermanos. ¿Y cómo empezaba la canción? ¡Échela, compadre! Él fue manifestado en la carne. Así de importante era. Cuando ellos querían asegurarse que los cristianos se memorizaran una enseñanza, le ponían música para que la estuvieran cante y cante. ¿Qué querían los apóstoles que los cristianos aprendieran? Que Dios se hizo hombre. ¿Entienden? ¿Por qué quisiera Dios que desaprovecháramos entonces sus hijos la oportunidad de recordar la encarnación, de celebrar el nacimiento de Cristo? Pues obviamente, entonces, cuando menos por esas tres razones, es más recomendable celebrar el nacimiento de Cristo que no celebrarlo. Por eso, aunque no hay una orden explícita de parte de Dios para los hombres de celebrar el nacimiento de Cristo, hay una fuerte sugerencia de que lo hagamos, por lo que es justo decir que sí, es más honroso para Dios y es más bíblico celebrar la Navidad que no hacerlo. Por todo esto, yo, junto con los ángeles, por lo que dijeron ellos, fuertemente invito a cada uno de ustedes que lo celebre. Con todo, si alguno no lo quiere celebrar, no peca, no peca. Sin embargo, los que sí celebran la Navidad, ahora tienen que responder una pregunta más que nos queda pendiente. Y la pregunta que nos queda, los que sí quieren, si usted no lo quiere celebrar, no lo celebre, váyase a acostar temprano el viernes, como siempre lo hace, aliste su uniforme de trabajo, si va a ir a trabajar el día siguiente, acuéstese temprano y dulces sueños. Pero si usted sí quiere celebrarlo, ¿cómo debe de hacerlo? ¿Cómo? Y esa es la tercera de las preguntas que voy a responder y la última. ¿Cómo celebrar la Navidad bíblicamente si la quiere celebrar? Digamos que yo sí la quiero celebrar, Luis. Es más, yo la celebro. ¿La celebras bíblicamente? Ahora esa es la pregunta que vamos a contestar. Y antes de decir cómo es celebrar la Navidad bíblicamente, voy a decir cómo no es celebrarla bíblicamente. Primero voy a decir lo que no es celebrarla bíblicamente. ¿Ok? La manera no bíblica de celebrar la Navidad, en primer lugar, es con menosprecio por los que no la celebran. Es decir, esos, qué bárbaros, ignorantes. Y uno empieza a menospreciar a otros solo porque no comparten su convicción. Menosprecias a los que no la celebran, o menosprecias a los que la celebran de manera diferente que tú. Volteas para allá y dices, ¿romeritos? Bueno, ¿a ti qué? ¿Verdad? ¿Panetone? Bueno, ¿a ti qué? ¿Verdad? Si la celebro temprano en la tarde, bueno, ¿por qué juzgas a otros? Volteas más allá del océano y ves que el cristianismo ortodoxo no la celebra el 25 de diciembre, la celebra el 6 de enero. Volteas para el sur en el globo terráqueo y ves que todo el cristianismo copto la celebra el 5 de enero. Entonces, ni siquiera en la fecha, ni siquiera en la fecha. ¿Por qué menospreciar a otros? O por la forma, ¿no ponen arbolitos? Uy. Esa serie de navidades, o sea, esas son cosas de preferencias, si quieres o no, ¿verdad? Adornos, árbol sin árbol, regalos o no regalos, calceta o no calceta, yo costal, dice. No menosprecies a los otros, eso no es una forma, según tú celebras a Dios menospreciando a otros, no, no se celebra, número dos, con mentiras, hermanos. Si tú quieres celebrar la Navidad bíblicamente, fuera las mentiras. ¿Cuáles mentiras? Hermanos, si hay una cosa que distingue la Navidad desde una perspectiva secularizada, ¿qué dijo Luis? O sea, ¿cómo se celebra en el mundo la Navidad? Mentira tras mentira. A ver, díganme algunas mentiras. ¿Eh? ¿Ese gordo quién lo invitó? ¿Eh? ¿De dónde salió? No, es que Nicolás, Luis, investiguen quién fue Nicolás y lo que hizo. Para empezar era flaco, ¿eh? Investiguen. Sí, era una seta, era un monje que ayunaba casi todo el tiempo. Y ahora me resulta que era gordito, rubio, barbón, era un morenazo, delgado. Y no fue el 24 ni el 25 cuando dio regalos. Investiguen y verán, fue el 6 de diciembre, ya se les fue don Nicolás. Ya estamos ahorita, ¿cuánto? 19. Mentiras. ¿Vuela? ¿Se le prende la nariz al reno? No, no, yo no paso. Paso de esas mentiras, pastor. Yo puro niño Dios. ¿Qué te trajo el niño Dios? ¿Niño Dios? ¿El niño Dios? No, ¿cómo va a caer cómo va a caber el gordo por la chimenea? Pues eso nadie se lo cree. Aunque le digas niño Dios, el niño Dios no trae los regalos. No vayan a empezar a llorar algunos aquí, por favor. A lo mejor se acaban de descubrir una de las mentiras más populares, ¿no? Es que es una tradición familiar y pues los niños, usted sabe. Bueno, yo te estoy diciendo cómo no es celebrar la Navidad bíblicamente. Son mentiras, llámalo como quieras. Pues su nombre es mentira. Es mentir. ¿Por qué perpetuamos tradiciones mentirosas solo porque nos parecen bonitas? Dios es un Dios de verdad, hermanos. Tampoco celebramos la Navidad bíblicamente con malgastando. Nadie está obligado a gastar lo que no tiene. Nadie está obligado a gastar lo que no tiene. Nadie tiene la obligación de comprar regalos, ni de esperar que otros le den por motivos de la Navidad, especialmente cuando no tiene dinero para hacerlo. Eso no es sabio ni es correcto. Hay gente que se estresa porque ¿qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? O el lado contrario, miren nada más lo que me dieron. No, no hay obligación de malgastar en Navidad. No. Ni tampoco hay obligación de montar una fiesta costosa. No hay obligación. Mucho menos una fiesta viciosa que nada tiene que ver con Cristo. Nada. Eso no es celebrar la Navidad bíblicamente. No estoy diciendo que usted no puede festejar o que no puede dar regalos. No, yo estoy diciendo que no es sabio malgastar, y especialmente cuando usted no tiene. Hermanos, mire, no me contesten, pero es que hoy por hoy, y especialmente gente que vive en lugares como donde estamos aquí, muy peculiares, esto no se repite en otros países del mundo de habla hispana o del mundo entero, pero aquí está difícil eso de los regalos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Para su cumpleaños le regalaste un iPhone, al adolescente, y en la Navidad pasada le regalaste una iPad, una tablet. Ahora, ¿qué le tienes que regalar para que esté contento? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a parar esto? Dime. Ya si no le das un carro, ya va a estar con la carota de un suéter. ¿Verdad? Un Android. Es que ¿a dónde va a parar todo esto? ¿Qué, no somos los que tenemos hijos testigos de la experiencia de que después de abrir los regalos, ¡ay, qué bonito regalo! Y ven lo que le toca al otro, y, ¿verdad? ¿Cuánto le duró? ¿Verdad? ¿Ve? Es que este es el cuento de nunca acabar. Mi esposa y yo, gracias a Dios, temprano en nuestra vida nos dimos cuenta de eso y dijimos, para empezar, ¿de quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? Priscila, en Navidad. Entonces, ¿para quién deben ser los regalos? Entonces, ¿vas a recibir regalos en Navidad? No hubo regalos para esos dos muchachos. Ay, pobrecitos, qué cruel. Cuando llegamos nosotros el primer año aquí, a Estados Unidos, en Tracy, hay un programa muy bonito y nos da gusto que ellos lo hagan, ¿no? Y un programa de colectar regalos para darle a las familias pobres. Aquí le llaman Brighter Christmas, que en español significa una Navidad más brillante. Y el motivo de ese programa social es: no puede ser que haya un niño en Navidad que no reciba un regalo. Imagínate su vida miserable que tendrá. Tenemos que darle el regalo. No puede haber un niño en este mundo que en Navidad no reciba un regalo. Así que hay una campaña de colecta de regalos o de fondos para darle regalos a los pobres que no tienen regalo. Y allí mis hijos descubrieron que, nosotros no somos ni miserables, ni tristes, ni... Hermano, ¿no le va a pasar nada a su Henruchis si deja de alimentar el materialismo de la cultura? Al contrario, le va a hacer un favor. Dime, ¿cuál fue el último par de zapatos que te acabaste? No, ni me digan. Estoy seguro que si entro al closet a ciegas de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hay más zapatos y más ropa de la que nunca te acabas aquí en Estados Unidos. Mientras nuestros hermanos en otros lugares no tienen ni para un tamal a veces en Navidad. Entonces, ¿por qué malgastar? ¿Por qué malgastar? Si todos no van a estar contentos, pues no hay regalos. Así ya tienen una razón para que se vayan acostumbrando a la realidad. Nosotros le comprábamos regalos a nuestros hijos en otra fecha que no fuera esa, para evitar confusiones. No se trata de usted, mijo, se trata de él. Nosotros los amamos a ustedes, les compramos regalos cada que queremos, pero en este no, porque se trata de él y no de usted. Entonces, esas son algunas formas en las que no es bíblico celebrar la Navidad. Usted puede hacer lo que usted guste. Yo solamente estoy diciendo, a luz de la Escritura, entonces, ¿cómo sí es celebrar la Navidad bíblicamente, Luis? Celebrar la Navidad bíblicamente es celebrarla de manera cristocéntrica. ¿De quién se trata entonces el nacimiento? ¿De quién? Cristo. Pon a Cristo al centro de tu celebración. Que gire alrededor de Cristo. A fin de cuentas se supone que se trata de Él, ¿no? Si fue el 25 de diciembre o en otra fecha, eso es un asunto irrelevante, hermanos. A algunos les encanta hacer debate de eso. Es un debate absurdo. Se los voy a demostrar con un razonamiento muy simple. Entonces, ya justifiqué bíblicamente que es mejor celebrar el nacimiento de Cristo que no celebrarlo. ¿Por qué quisieras escoger otra fecha cuando de todo modo no se sabe cuándo Cristo nació? Lo cual, lo único que harías es agregar más confusión que claridad. Ahora tienes que explicarle a tus amigos por qué celebras el nacimiento de Cristo el 31 de octubre. Oye, ¿31 de octubre? ¿Qué no era otra? No, yo lo tengo el 31 de octubre para redimir la fecha. ¿Y tú por qué lo celebras el 15 de mayo? Oye, ¿qué no es el Día de las Madres? ¿Por qué? O sea, ahora tener que explicar todo eso. Ya la cultura está adaptada a celebrarlo en esa fecha. Si fue la Saturnalia al principio de la historia o no, eso es irrelevante. Ya hasta el gobierno dicta un día festivo y un día de descanso obligatorio en muchos países. ¿Para qué hacer las cosas más confusas? Pero si quieres hacerlo en otra fecha, eres libre. Entonces, celebra tu Navidad cristocéntricamente. Revisen algunas de las canciones de los villancicos tan populares. El viernes, si Dios quiere, les voy a dar un ejemplo. Y verán, en todas esas canciones ni se menciona a Cristo a veces, hermanos. Nada. ¿Dónde está Cristo en la Navidad? Quizás todos han oído esa antigua leyenda de la familia que organizó una fiesta en honor de su niño que iba a cumplir un año. Y todos llegaron y como estaba muy frío, era en invierno, llegaban, se quitaban la chamarra, el saco y lo ponían por allá y allá. Ya después, como a las 4 horas, todos festejando, echándose la copa ahí, el brindis y todo. ¡Ay, el niño! ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? Hay que festejar el niño. Y el último de los invitados que había llegado, un gordote así, con un traje rojo. Oh, oh, oh, oh. Estaba tan pesado el saco que lo aventó ahí encima de todos los demás, una montaña de sacos. ¿Y dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y cuando no, se nos perdió el niño, ¿dónde quedó el niño? Ahogado abajo de todos los sacos el niño. Feliz Navidad. En muchas Navidades, del último que se acuerda es de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Yo me acuerdo, yo estuve ahí. Había baile, había copas, había barajas, apuestas, cigarrillos. Esa era la Navidad. Y cuando ya crecimos, ya no queríamos estar con la familia, no, qué aburrido, hay que irnos con nuestros cuates en la tina de cervezas. Esa es la Navidad. Hermanos, ¿dónde está Jesús en todo eso? No, no, no está. Ahora les voy a enseñar en última instancia un patrón que se ve en todos aquellos personajes que estuvieron involucrados con el nacimiento de Jesús. Vámonos a Lucas otra vez, los que estén ahí a la mano, y si no, pues simplemente escuchen. Fíjense, y vamos a descubrir juntos un patrón relacionado con el nacimiento de Jesús en todos estos versículos. Empezamos con Zacarías, el padre de Juan Bautista, en Lucas capítulo 1. Antes de Jesús vendría Juan Bautista, que prepararía el camino del Señor. Y antes de que María concibiera del Espíritu Santo al Señor Jesús, Juan Bautista iba a ser concebido por su madre, que era estéril, de manera sobrenatural también. Y se le da la noticia al papá, a Zacarías, que era un ancianito en Zacarías. En Lucas 1:14, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De su hijo, quien iba a preparar el camino del Mesías. El preparador del nacimiento de Cristo iba a ser el hijo de Zacarías. Y se le dice: tendrás gozo. Número uno, ¿qué tendría? Gozo y alegría. Pues es lo mismo, ¿no? En griego son palabras diferentes y habla, es algo gradual. Alegría y más alegría, y luego otra palabra diferente, y muchos se regocijarán. De esta manera el traductor quiere darnos el énfasis: gozo, alegría, regocijo. Ese es Zacarías. Ahora, el Juan el Bautista, todavía no nace Juan Bautista, es en el vientre de su madre. María acaba de recibir la anunciación del ángel de que ella acaba de concebir del Espíritu Santo. Va y visita a su prima Elizabeth, la esposa de Zacarías, la que está embarazada de Juan Bautista. Han pasado 6 meses. Llega María con Elizabeth y dice en Lucas 1:41: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 44. Y dice Elizabeth: porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de, ¿qué dice allí? Gozo en mi vientre. Número 2. Gozo en su vientre. Lucas 1:47, María misma, allí, más adelante, cuando ella oye esto, empieza la canción que se conoce hoy en día como el Magnificat, el canto de alabanza de María a Dios en honor de estas cosas. Y ella dice en el versículo 47, desde el 46, entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se, ¿qué dice? Regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cuál es la palabra? Regocijo. Otra vez, los pastores, ya lo dijimos en Lucas 2, versículo 10, ¿se acuerdan el ángel que le dije? Dice: tengo buenas nuevas ¿de qué? De gran gozo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Ahora me voy rápidamente, por cuestión del tiempo, a Mateo capítulo 2. Ustedes lo van a reconocer al escucharlo. Versículo 10 dice, cuando vieron la estrella, ¿de quién está hablando? Los magos de Oriente, ¿se acuerdan? Cuando vieron, Mateo 2:10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Regocijaron sobremanera, gran alegría. ¿Dónde está el énfasis? Gozo otra vez, gozo. Gozo. Entonces, ¿cuál es el elemento común en todo esto? ¿Cuál era el distintivo del nacimiento de Cristo en todos estos personajes? ¿Cuál? ¿Y a ti qué te tocó, Melchor, de intercambio? No, pues yo se lo di al niño, no me dio nada. Oh. ¿Y usted, pastor? Compa, pastor, ¿qué le dieron a usted ahora por la Navidad? No, nada, no alcancé. No hubo regalos para usted. Ponche. No, ni ponche nos dieron, ¿tú crees? En esa posada fuimos hasta allá a ver al niño. No hubo ni bolo, ni buñuelos, ni... No, está bien aburrida esta posada. ¿Qué tuvieron todos ellos? Hagan la prueba y verán. No le den regalos a sus niños, van a ver la carita que les ponen. De gozo. De gozo, de gran alegría, ¿no? No hagas ahí nopalitos con... No hagas... Vas a ver la cara que te van a poner tu familia. ¡Fideos! ¿Qué? Díganme, todos estos, ¿qué tuvieron esa Navidad? ¿Qué tuvieron? ¿Qué leímos? Todos ellos tuvieron algo. ¿Qué tuvieron? Gozo tuvieron. ¿Y todo lo demás? ¿Salió? Sobrando, salió diferente. Hermanos, hoy en día casi cualquier cosa les roba el gozo a la gente en la Navidad. Si no viene el pariente, una señora puede tener 10 hijos y llegan 9. Y Pánfilo no pudo llegar. O sea, en serio, cualquier cosa le quita el gozo a la gente en Navidad. ¿Ya viste quién llegó? ¿Verdad? ¿Qué te tocó? ¿Eso? Shh, no, yo por eso no entro a los intercambios. ¿Verdad? Todo te quita el gozo. El testimonio constante de las Escrituras es que las personas piadosas en relación con el nacimiento del Señor Jesús experimentaron gozo. Y ese gozo era por una sola razón. ¿Cuál? No sé si alguien la notó. ¿Por qué todos ellos se gozaron? Porque nació el Salvador. Porque llegó un Salvador para sus vidas. Porque tenemos Cristo. Tenemos el Cristo para nosotros. Cristo, no las circunstancias. Cristo, no las personas que llegaron. ¿Quién vino esta vez? ¿Con quién te la pasaste? No, pues aquí yo, solito. Cristo era todo lo que necesitaban ellos. La noticia que Cristo ha nacido para estar gozosos sin importar qué otras personas, qué otras posesiones, qué otras circunstancias ellos tuvieran. Si nuestra Navidad no es cristocéntrica, si nuestra Navidad no es gozosa, entonces no es una Navidad bíblica. Es solo una excusa para tener una fiesta. Una Navidad que no es cristocéntrica, una Navidad que no es gozosa, es algo que no glorifica a Dios de la mejor manera. Es más, hasta es potencialmente idólatra. Una Navidad que no tiene a Cristo al centro y que no hay gozo, es una Navidad potencialmente idólatra. ¿Pero por qué idólatra? Sí, porque cualquier cosa supera el valor de Cristo en tu vida. Porque si esa cosa o esa persona no está en tu vida, ¿cómo quedas? Sí, tengo a Cristo, pero no vino mi... Sí, tengo a Cristo, pero mira, me dieron un iPad 8, yo quería la 9. ¿Sabes qué es eso? Lo que ocupe en tu vida, la fuente de alegría, en lugar de Cristo, ¿sabes qué es eso? Es un ídolo. Si cualquier cosa puede quitarte el gozo, aunque tienes a Cristo, cuidado. Nada de malo hay en tener una fiesta. Pero recuerden que somos llamados a glorificar a Dios. Ya sea que beban, o que coman, o que hagan cualquier otra cosa. 1 Corintios 10:31. Háganlo todo para la gloria de Dios. Puede ser una fiesta sutil e idólatra si algo puede opacar el gozo de estar en Cristo, de sabernos bendecidos espiritualmente con toda bendición espiritual. Hoy hay grupos cristianos y pseudocristianos que hacen de la celebración de la Navidad una causa de polémica. Pero ya hemos visto, es nuestro deber seguir un modelo bíblico. Termino con las palabras de Jesús en Lucas 10:20. Ya pasaron muchos años después de su nacimiento. Los discípulos llegan y le dicen, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, no se regocijen de que los demonios se les sujetan en mi nombre. Más bien, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. De eso os digo, regocíjense. Si tú tienes salvación, este es el mejor momento para regocijarte. Todo lo demás es secundario, hermanos. Todo lo demás es secundario. Porque tenemos al Señor Jesucristo. Oye, Luis, pero yo no tengo opción. Mira, dos consejos finales. Uno, si tú pasas la Navidad con personas que deshonran a Dios en la celebración y puedes, no vayas con ellos, no tienes que ir con ellos. Mejor organiza tú tu propia celebración de Navidad donde tú mandes. En lugar de seguir yendo allá donde tú no mandas, y va a haber, a fuerzas va a haber cerveza, a fuerzas va a haber licor, a fuerzas va a haber regalo, a fuerzas va a haber blasfemias, no tienes que soportar eso. Mejor hazlo en tu casa y invítalos a ellos. Y donde manda capitán, no gobierna marinero. Pero yo no puedo hacer eso, Luis, porque yo soy hijo. Yo tengo que respetar a mis papás. Porque yo soy esposa y mi esposo no es creyente. Bueno, entonces haz lo mejor que puedas dentro de tu realidad. No vayas con tu cara de ciruela pasa allí, ¿verdad? A amargarles la fiesta a aquellos pobres. Pero si te dan la oportunidad, no te avergüenzas del Evangelio. Y entonces dices, pues por si no se acuerdan, hoy se trata de Cristo, supone que hoy se trata de Cristo, ¿por qué no me dan permiso de hacer una oración para darle gracias a Dios a nombre de todos ustedes? Uy, no, olvídate, si digo eso, olvídate, me crucifican, ¿verdad? Bueno, si tú no puedes controlar el asunto, al menos vas a tener una disposición a glorificar a Cristo si se te presenta la oportunidad, que no lo puedes hacer a nivel masivo, bueno, una conversación con una persona sin ser juicioso, sin condenar, decirle, bueno, mira, lo más importante de la Navidad, esto no es todo esto, es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy contento porque he perdonado mis pecados por su gracia y eso está para el alcance de todos. Todo esto está bien, si ustedes quieren, disfrútenlo. Yo estoy contento con lo que Él hizo por mí. Que no falte una alabanza, que no falte un gloria a Dios en las alturas y paz entre los hombres de la buena voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por la Sagrada Escritura tan hermosa que nos llena de consejo, de sabiduría. De verdad, nosotros sí podemos decir feliz Navidad porque Cristo nació y es una orden y un principio y un patrón que hubo gozo, regocijo y alegría grandes en la vida de los santos, de los creyentes, por causa del nacimiento de Cristo. Que no falte eso, es el regalo que nos diste para la Navidad. Tener gozo por causa de nuestro Señor, porque nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén.